ceñirnos a lo que nos ha traído hoy aquí, en nuestra comparecencia en el tribunal de hoy, para exponer de forma lo más somera posible, y pido disculpas porque, a costa de tratar de ser resumido, voy a omitir cosas muy importantes, la responsabilidad que en este caso tiene España contraída ante los países y los pueblos del sur en la alimentación de la gigantesca deuda externa, que evidentemente atenaza su presente y limita poderosamente su futuro, pero en este caso vinculado a los instrumentos relacionados con la ayuda al desarrollo, y que en no pocas ocasiones, lejos de ello, lejos de servir para ayudar a su desarrollo, pues no ha hecho sino aumentar su situación de pobreza, de endeudamiento y de dependencia de los mismos. Estos días habrán oído todos ustedes, habréis oído todos, en relación con los drama que hemos visto en Ceuta y Melilla y en Marruecos, hemos podido escuchar hasta el cansancio por parte incluso de personas con grandes responsabilidades, pues su opinión de que, una opinión interesada y curiosa en algunos casos, de que todo ello se solucionaba aumentando la ayuda al desarrollo a los países africanos. No voy a extenderme en explicar, ni mucho menos, que todo ello es desde luego mucho más complejo, pero llama la atención el hecho de que los mismos responsables públicos que sostienen este argumento lo niegan una y otra vez, no solo con sus cicateras políticas de ayuda al desarrollo, sino también con la utilización interesada de las mismas. Bien, a lo largo de la historia, la ayuda oficial al desarrollo ha servido, digamos, para cosas muy alejadas de esto. Generalmente ha sido un elemento que ha obedecido o ha dado respuesta a intereses estratégicos, geopolíticos, a intereses económicos y comerciales de muchas empresas de los países donantes, cuando no se ha venido facilitando a través de créditos que, como es lo que hoy nos trae aquí, pues ha aumentado de manera poderosa la situación de pobreza y endeudamiento de estos países. En la política de ayuda oficial al desarrollo de España, esto lo podemos ver con absoluta nitidez, con una precisión verdaderamente clara. Y eso lo podemos ver y analizar si conocemos la evolución y el papel que ha tenido lo que es su principal instrumento, el que ha venido siendo así a lo largo de 30 años, los fondos de ayuda, los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, y que lo siguen siendo en la actualidad. Como antes hemos podido ver, la deuda externa pública que tienen los países del sur con el Estado español se distribuye fundamentalmente en lo que se denomina deuda CESTE, es una compañía pública, el crédito, compañía española de seguro de crédito a la exportación, un sistema muy curioso en el cual no podemos entrar, que privatiza, es decir, por un lado, todas las deudas de las empresas privadas españolas, por supuesto en operaciones de toda naturaleza, donde cabe desde la venta de material militar hasta otras muchas cosas, se transforman en públicas esas deudas cuando pasan a serlo, es decir, es una curiosa manera de cargar sobre los recursos públicos lo que en otros casos ha sido inicialmente beneficio privado, y que en estos momentos, a cifras del año 2003 aproximadamente, supone el 53% de toda esa deuda pública que tienen contraídos los países del sur. Pues bien, el 47% restante son créditos, insisto, otorgados, concedidos, financiados con cargo a eso que se supone que es ayuda oficial al desarrollo. No voy a dar cifras, no me parece que sea ni el momento ni el lugar. Lo que sí quiero es destacar el hecho de que el peso de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, de la supuesta ayuda oficial al desarrollo dentro de la deuda pública española, está creciendo año a año. En el año 97 prácticamente eran el 41-42%, y como he dicho, ya en el año 2003 son el 47%. Y es precisamente, además, la propia naturaleza del instrumento quien está dando pie a que, digamos, haya una utilización del mismo absolutamente perversa. Cuando estamos hablando de en este caso del Fondo de Ayuda al Desarrollo, no solo nos estamos refiriendo, y eso me parece importante subrayarlo, a un instrumento generador de deuda externa, como hemos expuesto, sino que estamos hablando del principal instrumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España. Lo ha sido así antes incluso de que España tuviera una política oficial de ayuda al desarrollo. Surgen en el año 1976, cuando España todavía no era país donante y éramos país receptor de ayudas al desarrollo. Y se han mantenido y se mantienen, y luego veremos cómo, con absoluta fuerza y vigor. Es el único instrumento de la ayuda oficial al desarrollo de España que se ha mantenido fuerte, vigoroso y lamentablemente sano a lo largo de toda su historia, sus más de 3 décadas. ¿Qué son los créditos de ayuda al desarrollo? Es un instrumento técnico extremadamente complejo. Lo que tenemos que saber es que es la ayuda al desarrollo vinculada a créditos, son créditos concesionales en condiciones más blandas a las del mercado, bilaterales otorgadas por el Estado español, es responsable exclusivo el Estado español en su concesión y utilización, y de carácter ligado. ¿Qué quiere esto decir? Que además de no ser ayuda como tal, sino que son créditos, además de concederse en unas condiciones verdaderamente cuestionables, están condicionados a que lo que se compre, a que los bienes y servicios que se adquieran sean procedentes de las empresas españolas, en las condiciones y los términos decididos por estas empresas. Son uno de los instrumentos más polémicos que tiene la ayuda al desarrollo en todo el mundo. Desgraciadamente también lo tiene en otros países. Lo que es importante señalar es que numerosos organismos internacionales vienen pidiendo en los últimos años de una manera vehemente su completa desaparición, y van a tener que hacerlo por cuestiones complejas de explicar ahora. Lo cierto es que incluso hay parlamentos de algunas naciones y países que públicamente han renunciado a instrumentos de esta naturaleza dentro de su ayuda al desarrollo. Tengamos en cuenta algunas cuestiones muy sencillas para que entiendan la perversión de este instrumento generador de deuda. Es un instrumento crediticio que, por tanto, genera deuda en países por sí pobres, con extremadas dificultades para poder hacer frente a estos pagos, que van a tener que verse obligados a pagar durante 30 o 40 años más bienes que van a afectar a varias generaciones futuras. Es decir, que cuando España, por ejemplo, vende bombillas o vehículos, salsa de tomate, yo qué sé, cosas, algunas de ellas verdaderamente sorprendentes, que tienen una duración, hemos llegado a vender, por ejemplo, esta mañana se lo comentaba alguien en la comida, camiones a Egipto militares que ni siquiera llegaron a utilizarse porque estaban mal fabricados, ese país, ese pueblo, va a tener que seguir amortizando los créditos durante un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, España vendió con dinero de la ayuda al desarrollo a Nicaragua, le concedió un crédito supuestamente bueno, se nos dice, para la construcción de un hospital. En el año 94, la auditoría del Tribunal de Cuentas de Nicaragua, que aquí tengo, es verdaderamente concluyente respecto a lo que se hizo en ese tribunal. No voy a leer todo, por supuesto, simplemente señalar que el propio Tribunal de Cuentas dice que el hospital es insalubre, está situado a pocos metros de un basurero y una laguna de aguas fecales, los materiales son inapropiados, se llegaron a vender equipos que ni siquiera llegaron a ser abiertos en las cajas, entre otras cosas porque estaban descompuestos, se recibieron en mal estado o les faltaban piezas importantes. Hay muchas más apreciaciones jugosas, pero Nicaragua ha tenido y tiene que pagar obligatoriamente este préstamo. Pero al mismo tiempo, su carácter ligado implica un sobrecoste. La ayuda oficial al desarrollo ligada es un instrumento, y hay distintas instituciones internacionales, desde el PNUD hasta ActionAid, que han puesto de manifiesto cómo implica un sobrecoste aproximadamente del 25% sobre el precio total del producto. Fíjense, les propongo un ligero cálculo. Si aplicamos este 25% de sobrecoste aproximadamente al 50% de toda la ayuda al desarrollo mundial que se da con carácter ligado, tendríamos unos 7.000 millones de dólares al año, que es el sobrecoste que pagan los países pobres por no poder decidir ni siquiera a quién le compran esos bienes y servicios, y que supone la misma cantidad aproximadamente que reciben en un año todos los países subsaharianos juntos en concepto de ayuda al desarrollo. Pero además, por la propia esencia y regulación de estos créditos, son instrumentos comerciales, y los instrumentos comerciales tienen una naturaleza muy compleja, pues es un instrumento de apertura de nuevos mercados y posibilita cosas extremas y muchas veces desconocidas. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes no saben, vosotros no sabéis, que las grandes operaciones de comercio internacional implican, permiten, tienen como uno de los elementos fundamentales el pago de comisiones internacionales a comisionistas. Pues bien, con la ayuda oficial al desarrollo española, desde hace 30 años, se vienen pagando comisiones que en algún caso han llegado al 20%, al 20% del producto que se vendía. Ustedes a lo mejor dirán que soy un exagerado. Miren, hay una orden ministerial en vigor del año 87 que limitaba el pago de estas comisiones al 5%. Más aún, incluso un documento que tengo aquí del propio gobierno del año 98 llega a reconocer que el pago de comisiones hasta un 10% de las operaciones de exportación están liberalizados. Ni siquiera me atrevo a hacer un cálculo de cuánto puede, de qué cantidad puede suponer esa, pero tengamos todos en cuenta que se está pagando, y eso lo he venido, digamos, investigando y analizando. Es más, tengo aquí, por ejemplo, un documento dirigido a lo que entonces era una empresa pública española, Fomento del Comercio Exterior, de un comisionista internacional reclamando su 5% con cargo a la construcción de un hospital en Uruguay. Y no solo tengo, digamos, la copia del FAS reclamando esta comisión por esta operación, sino el adeudo de la empresa pública española en aquel entonces, donde ingresaban, por cierto, en un paraíso fiscal en Nassau, en Bahamas, 264.000 dólares como una tercera parte del pago de estas comisiones. Pero lo que es un instrumento de promoción de las exportaciones españolas. Así surgió en el año 76, en ese contexto. Y así se ha mantenido. Es un instrumento que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, siempre lo ha sido, destinado a abrir mercados y potenciar la venta de bienes estratégicos de empresas españolas. Incluso también tuvo su papel importante para promocionar la venta de bienes y equipos militares. Desde el año 77 al año 92, España vendió en torno a 76.000 millones de pesetas en equipos militares solo con estos créditos. Es verdad que desde el año 91, y hay distintos documentos del Congreso que sí lo reconocen, el consenso internacional lo impide. Sin embargo, yo tengo aquí operaciones documentadas del Congreso del año, por ejemplo, 94 y 96, que demuestran la venta, a lo mejor no de equipos militares en el sentido estricto del término, pero, por ejemplo, de equipos para la lucha contra el narcotráfico en Argentina o de un hospital para las Fuerzas Armadas en Uruguay, como si la sociedad civil no se pusiera en fe. Este sigue siendo, digamos, la tónica general. Por ejemplo, en el año 2004 hemos equipado a la policía palestina por 9,9 millones de euros con estos créditos. Creo que la población palestina, desgraciadamente, tiene otras necesidades mucho más eficientes. Pero también es un instrumento político y estratégico, es decir, viene sirviendo para potenciar alianzas estratégicas y para potenciar instituciones y organismos internacionales. No voy a detallarles algunas cuestiones, simplemente enumerarlas. Por ejemplo, Estados Unidos exigió al entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, que condonara la deuda en concepto de FAD que tenía contraída con España, como agradecimiento a su participación en la Primera Guerra del Golfo, cosa que España hizo. España en el año 2001, también a petición de Estados Unidos y su colaboración en la Operación Libertad Verdadera, le condonó su deuda externa a Pakistán, aunque sorprendentemente ese mismo año le volvía a dar nuevos créditos, con lo cual hizo poco. Pero él, digamos, con Irak hemos utilizado este instrumento y lo estamos utilizando para financiar bienes de los cuales no puedo siquiera precisar su destino. Sí sé que el año pasado, en 2004, por el actual ejecutivo, por ejemplo, se pagó la moneda, los billetes del gobierno iraquí por 14,4 millones de euros fabricados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero además estamos apoyando de una manera muy importante a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Eso para mí es muy sorprendente, no acierto a encontrar explicación. El 45% de todo el Fondo de Ayuda al Desarrollo del año pasado se destinó a estas aportaciones, lo cual está fuera de toda lógica, pero demuestra que es un auténtico cajón desastre. Insistir en el volumen gigantesco de las cifras de este crédito, que está muy vivito y coleando, a pesar de lo que algunos autores han venido sosteniendo, sigue figurando en el Plan 2000 para la exportación, y las cifras de acuerdos de consejos de ministros triplican las que públicamente se conocen. Sería muy difícil, muy complicado, llevaría tiempo explicarlo. Lo más sorprendente, posiblemente desagradable, y posiblemente el elemento que también tengamos que tomar conciencia de ello, es que para el año 2006... el actual Ejecutivo, dentro de su proyecto de ley de presupuestos, ha previsto que los créditos de ayuda al desarrollo alcancen el máximo histórico, 1.000 millones de euros al año, un incremento del 63,5% respecto al año anterior. Hay una información muy incompleta y muy escasa, es muy difícil trabajar sobre el mismo. Como sabréis muchos de vosotros, Asia es el destino fundamental, por lo que supone de apertura de los mercados, el 45% de los créditos españoles van a Asia, o han ido a Asia, para China el 15% de todos ellos, y es llamativo el hecho de que incluso se están utilizando para abrir mercados en los nuevos países, digamos, de la ampliación a Europa, como Albania y Turquía, con ese cometido, reconocido como tal, lo cual creo que les aleja de su condición de instrumento de ayuda al desarrollo. Resulta, desde mi opinión, particularmente sorprendente el hecho de que un instrumento con esta naturaleza se venga utilizando en los últimos años de una manera muy intensa, precisamente para paliar supuestamente catástrofes humanitarias. Ustedes, pues sabréis todos vosotros, que aproximadamente el 50% de toda la ayuda humanitaria supuestamente que España dio a todos los países afectados al MIG fueron créditos FARC, como bien sabéis, países muchos de los cuales estaban en una situación extremadamente preocupante respecto a su endeudamiento, como es el caso de Nicaragua, donde además se aprobó un proyecto para la construcción, con motivo del MIG, hablo, de la carretera Managua-Masaya, que 7 años después ni siquiera estaba construido y lo ha dejado completamente de lo que allí se produjo. Pasó igual en el terremoto de Van en diciembre del 2003. El gobierno entonces acordó una ayuda que se suponía que era el concepto absolutamente necesario y urgente de dotar a la población castigada de equipamientos y materiales. Un año después esa ayuda no había llegado y los responsables del crédito en España decían que se debía a las elecciones de Irán y a la celebración del Ramadán. En el caso del tsunami del sudeste asiático, que al poco de entrar este gobierno nos sorprendió a todos por el hecho de conceder 48 millones de pesetas en créditos de ayuda al desarrollo a los países afectados por el tsunami y solo 1,6 en concepto de donaciones, pero pasó lo mismo hace poco en el terremoto de Alhucemas con otros 20 millones de euros en créditos FAD ligados. De manera que, digamos, este crédito está generando extraordinarias perversiones. Por ejemplo, buena parte de los países subsaharianos, Lesoto, Uganda, Etiopía, Mali, Malawi, Níger, Camerún, Sudán o Senegal, se están convirtiendo, por mor de la perversión del instrumento, en contribuyentes, países que están aportando recursos netos al Estado español como consecuencia de los préstamos que recibieron. Se han abierto otras líneas económicas, distintas instituciones internacionales vienen criticando con fuerza este crédito. En definitiva, amigos y amigas, yo creo que tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que España tiene en mantener estos créditos como uno de los instrumentos fundamentales en la generación de su deuda y, al mismo tiempo, en la medida en que no da respuestas a las necesidades que tienen los países pobres y nuestra responsabilidad como donantes. Ya para terminar y de manera muy breve, querría también mencionar otro instrumento que está surgiendo con fuerza, del que hay mucho menos publicado, escrito o analizado. Es el Fondo de Concesión de Microcréditos, que precisamente se creó a partir de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para contrarrestar supuestamente estos efectos perversos del FAD y que supuestamente se dirigen a los sectores habitualmente excluidos del crédito. Se dice que son instrumentos ideales porque los pobres pueden acceder a recursos, tienen con ello la posibilidad de salir de la extrema pobreza en la que se encuentran, además se dirigen a las mujeres que por añadidura son puntuales pagadores y por si fuera poco en algunos documentos institucionales o de ONGs se llega a leer que en tanto que no son limosnas ni subsidios, los pobres que lo solicitan ven elevada su dignidad de manera automática. Bien, yo creo que el endeudamiento masivo de la población, como está tratando de generalizar los microcréditos, no puede en modo alguno presentarse como la solución a los problemas de la pobreza y al subdesarrollo, y mucho menos, si me lo permitís, como una muestra extrema de libertad y de progreso. Yo creo que debemos de entenderlo exclusivamente como un mecanismo más en la extensión de un sistema económico y también de una economía bancaria y financiera, en este caso en el sector que se había quedado excluido hasta ahora de ese capitalismo más duro. Por tanto, se trata, digamos, los microcréditos, que tan alegremente estamos en el Año Internacional del Microcrédito, la reina es la presidenta de la Comisión Internacional del Microcrédito, también es cierto que junto con el presidente de Monsanto y del Chairman Katambal. Pero los microcréditos se cimientan en la idea de que es el mercado, en este caso el mercado bancario, pues quien tiene que encargarse de la pobreza y que, digamos, es un instrumento óptimo para reasignar buenas condiciones de vida entre los pobres del planeta. Claro, fijaros que se transforman las políticas de cooperación y de solidaridad y por tanto también nuestros compromisos como ciudadanos en una simple inserción, en este caso de los países en desarrollo y de los pobres, en esta especie de liberalismo económico asimétrico que es la causa de generar tantas desigualdades, tanto en las condiciones de vida como en el acceso a los ingresos y los bienes públicos esenciales. El instrumento, en el caso de España, tiene una cuantía pequeña, aunque muy grande, si tenemos en cuenta quién va dirigido, y no hay información detallada sobre su impacto, su empleo y sobre su capacidad para poner en marcha sistemas alternativos de financiación en la población a la que va dirigida. Me llama la atención, particularmente, el hecho de que algunas instituciones, algunas organizaciones en España, digamos, utilizando un componente de moda y de oportunismo, se estén lanzando, se estén entregando de una manera extrema ante un instrumento ante el cual yo creo que tenemos que ser mucho más prudentes. Y sobre todo por el hecho de dar por válidos cuestiones que aumentan el sufrimiento, la pobreza y nuestra carga de responsabilidad sin buscar nuevas fórmulas para generar riqueza y desarrollo que no pasen necesariamente por el endeudamiento y el empobrecimiento generalizado como único designio al que avanzamos todos inexorablemente. Señores miembros y componentes del tribunal, amigos y amigas todos, yo creo que sobran razones y argumentos para considerar, por un lado improcedente desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza, estos instrumentos de la Ayuda Oficial al Desarrollo en España, que como he tratado de explicar muy rápidamente, mantienen un extremo vigor y una extrema fuerza, y pedir al mismo tiempo, con toda nuestra fuerza, una profunda reestructuración de los mismos. Si de verdad queremos que sigan siendo un elemento fundamental de generación de endeudamiento, pero también de creación de sufrimiento en los países más pobres. Esto es lo que muchas personas, muchas organizaciones, otras instituciones desde hace muchos años venimos pidiendo, y permítanme que les traslade ante este tribunal para su consideración. Nada más.